Nosotros estamos en comunicación telefónica con Rodrigo Barrios, que forma parte justamente del movimiento Evita de José Cepaz. ¿Cómo estás, Rodrigo? Daniel Zambrana te saluda. Hola, buenos días, ¿cómo anda? Bien, bueno, contanos cómo han iniciado esta campaña, cuál es el objetivo, cuál es la respuesta de los vecinos. No, primero, bueno, enmarcado la situación de las últimas elecciones del gobierno nacional, que no para de hacer políticas al sector de los que más tienen y haciéndole vivir una fiesta a costa de los más humildes. Entre eso, el macrismo está tomando medidas que nosotros de las organizaciones sociales estamos tratando de avanzar en distintos aspectos. La verdad que son tantas que cuestan. Se aumentaron el pedido de mercadería, creación de merenderos en los barrios donde nosotros militamos y a raíz de todo el país, a costa de que ya, como habían dicho ayer, había salido que había bajado el consumo porque la gente no puede estar comprando, está paralizando el empleo, y se le suma en el marco una de esas políticas, que es el aumento excesivo de servicios públicos, como la luz, el gas, el transporte, que le hace poder disminuir el poder de compra a todos los argentinos. En ese marco se están avanzando distintos sectores en tratar de que sea en esa política lograr que haga marcha para atrás, como había agarrado una iniciativa malaria en La Matanza. Y bueno, nosotros, por eso digo, primero retrasándonos un poco, porque estamos tratando de cubrir todos los problemas que están saliendo. Por eso nosotros contradecimos un poco lo que dice el señor intendente José Cepaz, de que todavía hambre no se ve. Es verdad, no hay hambre como en el 2001, pero sí los vecinos están teniendo más complicaciones. Entonces, en marco de ir cubriéndolo como podemos, estamos juntando, buscando la unidad también, porque creemos que hay que sumar poderes para poder marcarle la cancha al gobierno, no de una forma de romper, de buscar un quiebre que se vaya la gente del gobierno, sino de decir que hay cosas que equivocadas. Salimos a hablar una mesa multisectorial, distintos espacios, que integra la colectiva, el MNA, el José Cepaz, los compañeros radicales que se están sumando, el Entidad de Agosto, entre otras organizaciones, que venimos hablando bastante, y dijimos, bueno, necesitamos que nuestro representante, en términos de elecciones, no político, salga a defender el pueblo paceño y que se sume a estas medidas judiciales que se están haciendo. Y dijimos, la mejor manera es decir que no es un capricho de un sector político, que quizás parece un celo político por no ser parte del gobierno, sino que todo lo contrario, creemos que él tiene que salir a apoyar estas medidas judiciales, que en estos días salió a hablar diciendo que hay alguna esperanza de alguna solución judicial, pueda resolver los tarifazos, pero que él no acompaña con el gesto. Claro. Ahora, es rara la postura de Illy, ¿no? Porque, digo, en la región, aquí en Moreno, Walter Festa, bueno, incluso gestualmente estuvo a la cabeza de una movilización de vecinos que marchaban a Edenor, a la sede comercial de Moreno, para mostrar el descontento y plantear desde el municipio algún tipo de relación institucional, digamos, por una carta formal, un reclamo institucional desde el municipio. En Malvinas, Nardini presentó un amparo hace algunos días nada más, justamente contra los tarifazos. En San Miguel está, bueno, hasta hace poco De la Torre, hoy en el gobierno de Mario Eugenio Vidal como funcionario, mira para otro lado. En Pilar, Ducoté de Cambiemos tampoco presentó él como intendente, pero fue la Defensoría del Pueblo de Pilar la que hizo una presentación en la que le dieron la razón, además, ¿no? Para frenar los tarifazos de energía eléctrica. Ahora, Illy se supone que debería estar más en sintonía con Nardini y Festa que con Ducoté y De la Torre, y pareciera todo lo contrario. No, la verdad que sí, un poco molesta. Nosotros entendemos, y lo decimos, nosotros también del movimiento Evita venimos hablando con distintos espacios, distintos lugares del gobierno, pero en este sentido, para poder tratar de mejorarle las condiciones a nuestro pueblo. Porque nosotros no queremos derrocar a ningún tipo de gobierno, lo que sí queremos es que las medidas sean mucho mejores de las que están tomando. Por eso hay que accionar de distintas formas. Entiendo que por ser intendente tenés que hablar con distintos sectores del gobierno, y como incide el Estado en esta democracia liberal que tenemos, funciona de esa manera, uno tiene que tomar gesto para poder tener recursos que el municipio necesita, José Cepaz necesita, pero después hay que tomar mucho entre comillas, la verdad. A nosotros nos molestó un poco el lugar que el sector político de José C. Paz, el municipio, eligió para recibir a los funcionarios, que fue la casa que hizo Néstor y Cristina para nuestro pueblo, está recibiendo en ese barrio tan simbólico a funcionarios del gobierno, que esos gestos sí nos molestan. No nos molesta que vengan, que se le pida, que se le exijan mejoras por nuestro pueblo. Eso no nos molesta. Lo que sí molesta un poco el acercamiento. Entonces un poco salimos a juntar firmas y a pedirle al pueblo paseño de si no sale de iniciativa de ellos, de salir de la iniciativa de los vecinos y de las organizaciones en defensa del tarifazo, para empezar, y después de salir a pedir marcar muchas cosas. Igi le pidió mercadería a la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos que le pida trabajo a la provincia de Buenos Aires. Y trabajo que cuide la salud de nuestro vecino. Y así... Rodrigo, te pido que no te muevas mucho porque de rato te perdemos. Justo cuando estás contando cuestiones centrales, a veces te perdemos. Te quedas ahí un minutito donde estás, que te escuchamos bien. La concentración de los medios, ¿viste? Son terribles. Sí. Tenemos servicios que son carísimos, la telefonía celular también, ¿no? Entre ellos, y que son muy malos, ¿no? La luz, los vecinos que tienen, que pagan en los barrios el gas más caro porque es envasado, y la telefonía celular que nos da hasta estos dolores de cabeza, así que justo cuando estamos charlando nos deja sin la posibilidad de escucharte. Decías recién que estabas descontento por el lugar simbólico de donde recibieron, y esta cuestión de pedir comida en lugar de pedir trabajo a la provincia, y trabajo de calidad, ¿no? Porque a veces detrás del supuesto trabajo nos quieren, bueno, plantar en los barrios proyectos contaminantes, como es el caso del matadero municipal, ¿no? Sí, hace poco unos colegas de SM Noticias nos vinieron a hacer una entrevista por una pintada que salieron a hacer los compañeros de la JPVita sobre José Cepa Limpio, con preguntas, que nosotros seamos limpio de obra, limpio de basurales. Justamente en el barrio donde nosotros militamos hay un basural enorme, donde colabora mucho el municipio. En primera instancia, no entrando a los barrios humildes, al servicio de recolección. Y también se nos sumó que nos han tapado 3 murales de cultura y murales conocidos, algunos con contenido político, pero otros sin contenido político, que también taparon. Entonces esos gestos nos llamó la atención, toca la censura. Y bueno, nosotros queremos accionar y queremos dar una discusión seria por los medios que sean. Si no se puede conseguir alguna entrevista o llamada, nosotros lo hacemos en medio público, que nos parece lo más honesto, porque tenemos que hacer que participe toda la sociedad. ¿Cómo está la situación en el barrio Unión Néstor Kirchner? Hace poco compartíamos la información sobre esta posta sanitaria que ustedes están llevando adelante. El Estado, bueno, obviamente el Estado municipal, provincial, nacional, abandonaron a su suerte a estas familias. Ustedes están haciendo un trabajo más que importante allí. ¿Cómo ven la situación justamente vinculada al aumento de los alimentos, al desempleo? ¿Cómo analizan ustedes, que tienen un trabajo territorial, la situación en José C. Paz? Y para nosotros el barrio Unión Néstor Kirchner es como el sensor más importante, es el barrio donde más construcción tenemos, y ahí seguimos. Y te podría decir que primero muchas son trabajadoras domésticas, ya, y el trabajo doméstico es de un sector el que contrata, ¿no? Una trabajadora doméstica es un sector bastante pudiente, que también se está ajustando para también ir un poco a los sectores de arriba, que también se ajustan. Y entonces no contratan tanto a nuestras compañeras, que son las compañeras del barrio, que laburan principalmente haciendo este servicio. Después muchos compañeros que trabajan en la construcción y están trabajando una semana sí, una semana no, depende de la lluvia, reducen la cantidad. Hay un ajuste importante en la construcción. Y después lo que es del barrio en sí, sí, lo están viendo. Hay algunos vecinos que nos están pidiendo construir comedores, construir merenderos. Hay un enfriamiento de la economía que lo podemos analizar desde el barrio mismo donde estamos. Eso en términos nacionales, y bueno, después hay algunos sectores que quieren abrir comedores, algunos vecinos que quieren abrir comedores. Nosotros estamos tratando de sostener que los pibes sigan comiendo con la familia. Entonces estábamos pensando en ollas populares, pero sí lo que nos aumentó es la entrega de mercadería, que le pedimos a la provincia de Buenos Aires, del Movimiento Evita, a nivel nacional se lo pidió, a nivel provincial también, y aumentamos la cantidad de mercadería, porque el vecino capaz que le puede dar de comer a los pibes, pero si le das un paquete de frío, un arroz, ahorra el mango para pagar el colectivo. Claro. Para poder ir a trabajar. Claro. Esa es la situación. Bien, Rodrigo, te agradecemos enormemente estos minutos. Seguramente en algunos días, en algunas semanas vamos a volver a hablar para unir junto, y la voz de ustedes me parece que es una de las más autorizadas en José C. Paz, para que nos cuenten cómo se van viviendo el impacto en la familia, en el bolsillo de las políticas del gobierno de Cambiemos. Un abrazo enorme. Te puedo decir dos acciones que vamos a tomar. El 26 vamos a recordar a Evita, en ollas populares en todos los distritos. Nosotros vamos a hacer una olla popular a las 11, desde las 11, en el Hospital Mercante, un sector donde hay muchos humildes que están aumentando, durmiendo en el hospital. Vamos a hacer una olla popular ahí. Y el 7 del próximo mes se hace una marcha muy importante, que por suerte pudimos acordar con la CCC y Barrio de Pie y la CETEP, el espacio donde integra el Movimiento Evita, que es una marcha que los jóvenes van a hacer de Linier, de San Cayetano, a Plaza de Mayo, y más de 60.000 compañeros vamos a ir a Plaza de Mayo a hacer ollas populares y a copar la plaza para demostrar lo que estamos viviendo a este gobierno de ajuste hacia nuestro pueblo. Nosotros vamos a estar juntándonos a las 11:30 en Subiría 4872, eso para el 7. Y hoy lo esperamos desde las 17 horas también en el mismo dirección, de Subiría 4872, para ir a la peatonal a seguir juntando firmas y para que el 6 del próximo mes vayamos a la municipalidad a entregarle este pedido y la firma que venimos juntando. Bien, perfecto, está hecha la invitación. Un abrazo enorme, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo a toda la audiencia. Hasta luego.